hablar a las 7 menos 10 con Jorge. Y hay una cartica que acaba de enviar de su madre. En una etapa de toma de decisión. Solo oro por él y le doy su espacio para que entre en meditación contigo. Pero yo ya le doy mi opinión, no a Colombia. Ya te contaré más cosas por vuestra. Margarita la colombiana se fue como que las cosas vuelven a acomodarse en su lugar. Por el Cádiz están juntos, felices, dispuestos a trabajar duro con la ayuda de Dios y la paz que siempre debe reinar sin obsesionarse por anhelos materiales. Os amo mucho y deseo que haya sido una feliz Navidad y un año lleno de bendiciones y de trabajo de obreros para seguir propagando nuestra iglesia como en el Cristo. Y así poner un granito de semilla en el mundo para despertar la conciencia de Cristo. Para mi Cayetano, llénalo de bendición. Yo diría por el tanto que a los del Cristo Universo por enviarlo a él para dar su mensaje. Y así nosotros como obreros hagamos un esparcir de las verdades. Os amo mucho esta gente. Compañera obrera de Cristo por el mar de Cristo y de Cristo. Así que la pastora se fue a Colombia, menos mal. Y de esas personas, cuántos despiden. otro por cultivo de amor. Mi mente va por un millón de vistas por el lado y yo un rey con valor. Delega a trabajo, delega a país, pasea y deja. A mí tú me la remota, son su bala, ver con cualquier cosa. ¿Por qué más grande? ¿Tranquilo? ¿No? ¿Tranquilo? Si ha sido un... ha quedado tonto. Pierde un poco de tiempo, es decir... Un prisa se puede resultar, ¿verdad? El universo infinito y el pensamiento. Jesús de Nazaret dice, el reino de Dios de los pobres, que pasa el mal. El Espíritu de Dios que lo llama, que lo llama Cristo, su verdadero maestro que sigue de forma directa al Espíritu de su humano, que lo busca en sí mismo. El universo es infinito porque el creador y el creador al que llamamos Dios es infinito. Por lo tanto, el pensamiento de la nueva también es infinito. Claro, ni porque cada ser humano piensa por sí mismo y no se deja engañar por nadie. Se pueden respetar todas las ideas de nosotros, pero de veras, que no nos gusta por eso, entendemos que la paz, la vida, no la existe. Son unos sentimientos, no para que estén en la creencia, sino para vivir. Cuando el pensamiento sea distinto, está entendiendo con Dios, tenemos ideas propias. Con claridad vemos cómo está la humanidad en este mundo, ya que está dividida en ricos y pobres, ricos de gran importancia social. Y somos como líderes, de veras, aunque todos los poderes son una palabra, todos los poderes. Y se parten de nuestro cuerpo. Que se ven debajo de la región de los grupos ya no como se llama. Y sobre todo, pueden mostrarnos exactamente como dos parejas de protección. Ya que es la única forma de atendernos del ser salvaje y capitalista de la misma vida. Los pobres han recibido nuestro convertido, nuestro inocente la boca. No aumentemos más el número de Dios en paro, los pecados, los pecados para las buenas que tenemos en la vida. Cuando pedimos, somos en el corazón. Hay que hacer la revolución espiritual, que hace todo lo que tenemos. Cuando cada país se encuentra con hay más trabajo que obrero. Nuestro problema social estará resuelto, porque los ricos no consideran el bienestar de los pocos obreros que existen en nuestro mundo, que se verán las fábricas reales. Procurarán no organizar guerras, sin obrero y obrera, para el pueblo del mundo, podemos exigir que la riqueza que produce su trabajo para el mundo sea para el de toda la humanidad, no para unos cuantos individuos. Una organización civil y social que tiene en sus manos el poder de estudiar. Si esta fuerza de pensar en una idea propia, porque se nos puede entender como la intención de arte. Todos los pobres del mundo tienen que entender bien la ley que todos tenemos que creer. Cuando hay luz en una casa sola, ánimo tampoco buscar la verdad a la cual se mueve. Cada uno en su mismo se puede guiar, y si los ricos tienen sus más humanos, se desprenden de la protección integral, que sean para bien de todos los seres humanos, que podamos tener que tener la necesidad de la vida natural, diciendo y lo mismo. Abarcable el mundo, muy grande, muy grande. pero si envío pensamiento al infinito universo, me preguntaba, digo, ¿hasta dónde llegan? Porque voy mirando, y no sé, llega muy lejos, pero no sé hasta dónde. Hasta aquí, porque todo lo que parte de ti vuelve aquí. Pero lo quería comentar por esto, porque el pensamiento y el infinito universo, la línea recta curva, todo curva, todo se curva en el tiempo. Pasando por. Pero vamos. De todas maneras, también es difícil imaginar. Bueno, el círculo que tiene también. Pero un círculo infinito. Pues. Pues yo creo que los pensamientos bueno, vuelven. Pues es muy difícil. ¿Sabes por qué vuelven a uno? Porque fíjate, voy a contar algo de Internet Angelal. Resulta que Crisol, que muchos no sé si la habrán escuchado, que es una chica que se contesta mucho con Cayetana, Crisol, de creencia. Y resulta que yo estuve a punto de decirle días atrás la relación de las reencarnaciones y que tuvo Cayetano en un mensaje que mandó que dice que relacionado con lo de Juan, ¿no? Que vosotros sabéis. Bueno, entonces, pues yo no le quería decir que, y le dije a Cayetano, mira, esto es esta mujer, pero no le he dicho nada, solamente le comenté, qué casualidad, pero no dije nada más. Entonces Cayetano dice, no, es igual, déjalo. Pero resulta que ese pensamiento salió de mi mente, porque yo no le he escrito nada y ella contestó, ¿qué te parece, Cayetano? Ha contestado tu sol. Y ya pues, y ha sido positivo, porque ha puesto el mensaje de la humanidad de Cayetano en grande, dice, ya sé que esto estoy haciéndolo no a favor mío, sino que a favor de Cayetano. Y no quiere saber nada de Cayetano, pero lo ha puesto. Dice que este mensaje, porque se metió en las páginas que ha hecho el Juan, ¿cómo se llama? Juan Antonio Mora. ¿Te acuerdas que lo tiene? Claro, y ahí está el libro de Cayetano, los mensajes, yo qué sé, hay muchas cosas. Entonces se metió, como ya quería saber, porque se buscara, que se enterara, y entonces se metió, buscó y encontró el mensaje donde pone Cayetano Juan, ¿no? Y entonces, esto no puede ser, esto es una locura, yo a esto sí que ya no me lo puedo creer, y bla, bla, bla, y venga, y decía cosas, no, la cuestión es lo que contesta, pero yo no se lo planteé, fíjate cómo esto sale de uno el pensamiento. Y lo cogió ella y me ha contestado sin que me preguntara nada. Y encima pone todas estas cosas. Y encima Cayetano, lo bueno, que ha puesto Crisol en internet para que lo vea todo el mundo, las páginas web, las claves. O sea, cómo llegar a esta página para que se entere la gente de lo que ella ha leído y ha encontrado. Bueno, ahora no hemos puesto los encuentros cuando yo la veo de creencia y se despide Crisol. Menos mal que se despidió bien, ha quedado bien. Dice que se despide, que reconoce que ya la han criticado mucho, y que lo de la iglesia pobre ya no, que ella sigue con su Biblia y nada, y con Jesús y con la Biblia y de ahí la sacamos. Bueno, que se despide Cayetano. Pero antes de despedir se ha puesto lo de Cayetano. Yo eso lo que me extraño. No está muy de acuerdo en algunas cosas, pero no puso. Aquí está. Aquí está. Ay, qué increíble. Bueno. No, y Miguel le contestó también, ¿no es cierto? Miguel le contestó una cartita que no era. No, pero es que otros la han criticado también, porque tiene muchas ideas, no, la Biblia. Es católica. No, de la Biblia más bien, no, católica. Es que ella se... Mira, insistía en que Cayetano reconociera que Jesús era hijo de Dios, que vino a la tierra para salvarnos y que murió la cruz por nosotros y que la resurrección y que todo eso. Pero esos son dogmas, yo le dije, yo no quiero pasar, estos son dogmas religiosos, le dije. Pero ella no está con esa experiencia y con la Biblia. Y de ahí no la puedes sacar. Así que déjalo, ¿eh? Creo que es un mensaje de Cayetano, el pensamiento y el pensamiento. Si no utilizas la cocorota, eres la palomita, bonachona como Crisol, pero. Pobrecita de ti porque te comen vivo. Te comen vivo los que son serpientes. Si tú no eres serpiente, pasa por enfrente. Jesús dice, ser palomas y serpientes. Los hijos de este siglo son inteligentes, no sé por qué. Eso es todo. Y está en Cristo, pasa eso. Ahora, que no vaya de víctima, porque ella también ha arreado unos cañonazos contra Cayetano, contra nosotros. No, no hay victimitas por ahí. Y ahora acabo de ver, estaba a las 5:30 viendo un documental de Ono, de Stephen Hankins y el universo. Y había un científico que explicaba que en el universo lo que hay realmente son pequeños universos. Que cada galaxia es un pequeño universo, que lo tiene todo dentro de ella. Y eso no tiene... Antes pensábamos que era la Tierra, el Sol, luego el Sistema Solar, luego la galaxia, el centro. Pero no hay centro de ninguna clase por ningún lado. No existe el centro del universo. Y dijo, por lo tanto, cuando hablan del Big Bang, tampoco hay un punto central donde todo se concentra. Porque ese punto sería tan inmensamente grande que estamos la misma, sigue siendo todo. En fin, cosas así que confirman lo que dice Cayetano. No hay centros, no hay nada, y todo está moviéndose desde siempre. Y combinado con la cabeza, mientras no se usa la cabeza, se estará aquí con las tonterías de este planeta, para que no se entienda lo que estamos aquí haciendo. Vivir, trabajar, evolucionar. Y... mientras, pues, están las crisoles, que son, y no es de lo peor, porque al menos no tiene mala... porque hay otros que pelan maneras, que se las traen. Toda esa crisol y a tantas personas, solo puedo decir, ¿cómo es esto? Que los astrónomos siempre van detrás de Cayetano. ¿Qué pasa aquí? No es porque lo diga yo. No, pero ella ya se ha retirado, Cayetano ya no hace está. Hace bien, es igual, pero hace tiempo, ya hace unos años, y yo estaba diciendo el centro de una cosa, el centro de esta sala, podremos medir, porque hay las paredes. Un solar que está cerrado de pared, podemos coger el centro. Pero si no hay paredes, ¿qué pasa? ¿Dónde está el centro? El centro del vacío. Que es cuando aquellos estudiantes de Mahón y de Ibiza que venían por aquí, por esta casa, y me hacían preguntas y después lo decían a su profesor de física en la universidad. Y yo les decía, hay una línea recta y nunca tiene fin. Y el profesor les dijo, decite a Cayetano que está equivocado. Porque la línea recta, según Albert Einstein, curva, si parte de allí, y hace un círculo y va a parar al punto de partida. Y yo les dije, bueno, o les dije, es igual, un círculo. Y de cualquier parte de este círculo, otro, y otro, y otro, en línea recta de círculos hasta lo infinito. Aquellos chicos lo presentaron al profesor, unos chicos ya de 16 o 18 años, ¿no? Y el profesor les dice, pero, ¿cómo? ¿Estáis seguros que este hombre trabaja de yesero? No podía comprender aquello porque yo les dije, decía al profesor, que estos círculos, el centro de este círculo, el centro. Entonces, ¿qué pasa? El infinito universo, cuyo centro está en todas partes, porque es infinito. Y al ser infinito no hay tope. Si no hay tope no podemos medir para decir aquí es el centro. El centro es aquí, aquí y aquí, porque no hay centro. Y claro, lo que decimos aquí en este mensaje, lo que tantas veces hemos dicho de los viajes astrales, y estas personas que solamente leen la Biblia o libros están llenos de ideas de otros y sus propias ideas, ¿dónde quedan? Aquí. Elena. A ver, venga, vosotros. Buenas tardes. Si también lo que habla el tema de las casualidades, mucho. ¡No sé! Tengo un amigo, Peñarrón, alguno de vosotros lo conocéis. Y bueno, hasta ahora le gusta mucho escribir y hasta ahora había escrito cuentos, sobre todo son cuentos así un poco surrealistas porque habla del tiempo y del espacio, ¿no? Mezcla varias historias haciendo juegos con el tiempo, ¿no? Pero ahora lo último que ha escrito ya no son cuentos, sino que son como unos artículos, como lo que escribimos nosotros en las cartas al director, tratando un tema de política, temas de la vida, etc. Y en ese especie de dossier ha escrito como 100 temas, ¿no? Y ahí como pues está 100 cartas. Y bueno, yo ya he llevado bastante leído y poco antes de venir he leído uno que iba sobre el infinito universo, ¿no? Y hablaba de esto, ¿no? De los cerrados que son tanto los científicos como los religiosos a no entender el concepto de infinito y de eternidad, ¿no? De que siempre le quieren poner una medida, sobre todo con esto del principio del universo y cuestiones como esta, ¿no? Mira, y justo lo he leído 5 minutos antes de venir para acá. De todas formas, yo también quería hablar sobre el tema este de la Navidad, ¿no? Porque estos días estaba pensando que si en lugar de celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret, celebrásemos el nacimiento de Adam Smith, el creador del capitalismo, el que sentó las bases del capitalismo, pues sería prácticamente lo mismo, o si celebrásemos el nacimiento o bien de Rockefeller o de Juan Mar, porque todo es comprar y celebraciones. Y luego la cuestión de la limosna, la cuestión de la justicia o la solidaridad ha quedado sustituida por la limosna. Entonces lo único que vemos es que la gente llega a Navidad y lo que interesa es que le toque la lotería de Navidad o la lotería del niño, ¿no? Y luego pues dicen, bueno, pues como llega Navidad vamos a hacer las paces con todo el mundo y luego el año que viene ya continuaremos como siempre, explotando al prójimo, etcétera. Entonces, claro, ves a todas las familias reunidas en torno a la mesa, el tema espiritual no sale absolutamente para nada, que sería una forma de recordar a Jesús de Nazaret, ese sentido de la justicia, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como lo mismo, y ha quedado en qué se hace para cenar, en no sé qué, que si ahora ojalá me toque la lotería del niño si no me ha tocado tal, mira qué suerte que les ha tocado a este, y el sentido este de prosperar, ¿no? Prosperidad en el sentido de cuanto más dinero mejor y ahí queda todo. La cuestión espiritual es ese impacto de decir, bueno, por lo menos una vez al año vamos a hablar de justicia y tal. No, se ha transformado hoy, uy, pues vamos a ver si damos una limosna a alguna organización de estas que tanto nos restringan ahora otra vez, lo de los niños y tal, ¿no? Llevan 100 años, como muy bien dice el Cayetano, cuando en la calle Colón veía las estampitas de los negritos y tal, y los saludo y continúan con el mismo rollo. Venga a tener niños, venga a alentar la compasión internacional. Mi familia está muy contenta esta noche buena, porque no ha habido ningún debate, ninguna pelea, ha sido toda armonía, paz y felicidad. Una maravilla. Porque no se podía hablar de política ni de religión. Entonces todo fue villancicos, armonía, sonrisas, canciones, y todo hubo una armonía y una paz que era Nochebuena. Pero no se podía hablar de religión en la noche en que nació Jesús de Nazaret, según dicen, claro. Pero celebramos la noche de Jesús de Nazaret y no se podía hablar de religión. A Jesús ni lo nombré. Porque era un tema conflictivo. Ya dijo mi madre que quería mucha armonía y paz en la familia. Salió muy bien, cenamos muy bien y todo estuvo... Pero es que yo estuve muy contento, muy contento. Yo no lo veo así, lo siento mucho, Miguel. No lo veo así, porque la madre, ustedes saben la vela, lo que ha tenido que pasar, ¿no? Su enfermedad y todo. Y nos pidió que, por favor, no quería discusión. Yo le encuentro razón como madre, aunque Miguel no haya discutido con sus hermanas, cosa ya puede discutir con ella, no sea tan egoísta, hombre. Tenía prohibido hablar de Jesús. No dijeron eso, no. Sí. Tú, no. Mira, la Marijuli, que es la que a veces se salta la norma y empezó, sí, porque lo apuntáis hablando desde lejos, y sí, y no hay que estar en contra de nadie, nos dice Cayetano, dice la Marijuli dice, porque como Cayetano dice, no hay que estar en contra de nada. Y mi hermana Mercedes dice, pues sí, yo estoy en contra, ella no se calla, yo me tengo que callar, pero yo no. Pero tú quedaste bien. La Merce inicia, yo quedé de cojonudo. No, quedaste bien. La Merce inicia debate. Entonces la Merced dice, sí, hay que estar en contra, yo estoy en contra de las guerras y de la violencia. Y yo pensaba, ¿la violencia? Si hace unos meses casi me tiró un plato a la cabeza porque hablaba de religión. Sí, y sobre todo, y yo le dije, estaba a punto de decirle, pero claro, si empiezo a hablar yo, se arma mi madre, claro, porque la pobre. Entonces yo estaba a punto de decirle, sí, yo también estoy en contra, hay que estar en contra de la censura, de que te prohíban hablar un tema. De que te prohíban. ¿Y dónde estamos ahora? En la dictadura democrática. Y él, no, pero no habléis de esto. No, coño, en la época de Franco, si la policía no te veía, joder, que disfrutábamos de hablar. No, junté más de cuatro, igual, que no nos vean aquí en esta esquina. Y hablábamos de puta madre. Ahora, todo el mundo calla. No toque este tema. No, que no se enfade el otro. Pero tú puedes hablar con tus hermanas, Miguel, pero que no estén tu madre, por lo menos, que a tu madre le afecta, que los hermanos se peleen. Esa es la realidad, yo creo que no, pero ¿sabes qué es el problema, yo creo, María? Es que no sabemos, a lo mejor, hablar sin tener que discutir. Ahí está, vale. No, Miguel es polémico. No, este es polémico. Ya, no, está bien. Y la otra es peor, así que... Hombre, madre, oye, jolines. No, lo que te das cuenta es que... A medida que pasa el tiempo y que eres más consciente de todas esas cosas, dices, bueno, nos juntamos, y un año, y otro año, y otro año, nos juntamos, y dices, y aquí, para no cagarla, mejor no hablar. Porque es que, a la mínima que hables, surge allí una bomba que te cagas, porque está todo tan reprimido, que todo el mundo está aparentando... Pero hay una cantidad de mierda en todas las familias que es de miedo. Tan hipócrita toda esa paz y ese día de cantando y andando. Ayer yo estaba en una comida. Es normal que hay uno de los primos de Ana que es comunista. Este es el más acérrimo de todos. Y este pues dice, hostia, si sale la conversación pues la demostraña. Menos mal que hubo conversación de política y de los sindicatos y de tal, porque si no yo me llevé un libro. Dice, ¿qué coño voy a hacer aquí también? Me voy a aburrir. Es que llega un momento, es que es aburrido, no hablas nada y te das cuenta, a veces, yo no sé si es que, no quiero decir que seamos ni mejores ni peores, pero lo miras desde arriba y ves un ambiente que está muerto. Hay unas sonrisas y una alegría, pero está muerto. La gente que viene, come, no se habla, el fútbol, no sé qué, pero cuatro palabras, dos risas y... una de las hermanas de la madre de Ana, que tiene 80 años, los cumplía ayer, y se ve que está empezando a tener un poco de Alzheimer y tal, y las hermanas le dedicaron una poesía y tal, pero ves, tiene como un reducto, no se celebra a nivel de todos. Yo todos a casa, ya está. Alguno que se marcha sin decir nada. ¿Sabes? Pero esto lo veo también en casa de la madre de Ana. Hay un mar de ahí dentro. Y dices, ¿pero qué coño? Claro, tú puedes saltar diciendo... ¿Qué coño estamos celebrando? La mierda que hay aquí dentro. Pero claro, tampoco te puedes poner en este plan. Porque es que claro, estás viendo una comida de todas felicidades y tal, y ves una separada con dos hijos que están allí medio abandonados. el otro que también separado, que están trayendo los nietos en casa de la abuela a vivir y dices, joder, ¿y por qué no arreglaremos las cosas? O por lo menos que las comidas estas fuesen de verdad para intentar hablar de estos temas y volverlos a sacar. Pero también, por otro lado, a veces te das cuenta y dices, no sé si sirve para algo, porque si uno no quiere que le entre, no le entra. Entonces también te podrías estar peleando todos los días. Y ves que, bueno, claro, vas viendo que es eso, como trozos de carne que se mueven, que viven y al final se mueren. Y tú dices, yo no me quiero considerar mejor, pero tú dices, coño, pero me estoy moviendo, estoy discutiendo, estoy intentando hacer algo. Y no ir a trabajar y bueno, y es lo que hay, y es lo que hay, y es lo que hay, y a ver si nos toca la lotería. Lo que decía, a ver si nos toca. Y ya está. La cuestión yo no quiero convertir a nadie a nada. Yo simplemente no quiero que no me dejen dar mi opinión. Tengo derecho a opinar con los demás. Y pretender celebrar una Nochebuena porque nace Jesús y estar censurado a hablar de Jesús es de risa. Es la tortilla de patatas sin patatas. Pero claro, es decir, ahora que estás sacando el tema del infinito universo. Claro, lo miras desde arriba y puedes, imagínate, la pregunta que lanzas en la comida, que además a la gente se queda cuatro, no se entiende de la cual. Diría, por ejemplo, decirle ahí, a ver, todo este puto universo para esto. Claro, para una tortilla para no, la gente no entendería nada. Pero ¿esto qué quiere decir, Bolí? Nada, es igual. Pásame el palo. Sí, es decir, todo este universo para esto, para estar sufriendo, para estar ahí. Y ayer yo estaba hablando de una que tenía tres hijos. Y dije, ¿para qué voy a tener tres hijos? Si con uno me falta tiempo para dedicarle, queriendo hacer otras cosas y tal. Y no, antes es verdad que es mejor no tener más de uno, que más de uno es mucho trabajo, tal y cual. Y dices, pero ¿para qué? Pero vas viendo que, claro, tú te ves que eres una mierdecilla en este infinito universo intentando hacer algo y no eres nada. Dices, pero ¿y estos otros? ¿O si están haciendo este Dios? Como no entendemos nada y no sabemos nada, pues a veces no nos cabe en la cabeza que todo eso esté y qué labor están haciendo. Y nosotros creemos que no están haciendo nada, yo qué sé, a veces te puedes poner a preguntar, pero claro, no te queda más que protestar ante lo que no te gusta. ¿Y cómo te gustaría que fuese? Si te dejan protestar. Si te dejan también, claro. Yo me gustaría leeros, Elleta, ¿no? Me gustaría, ya que el mensaje va sobre el pensamiento, porque estos días, ¿te acuerdas que te leí una carta? Sí. Pues precisamente eso, ¿no? Lo quería titular un poco Cartas de Navidad con Padre, pero no me salía, entonces entonces no me salía con el tema de la Navidad. Entonces esto parece como un tópico, ¿no? Un tópico, ¿no? Hablar de Navidad. Entonces lo titulé Crecer el verdadero evangelio. Crecer es el auténtico evangelio, ¿no? Y entonces era un poco querer redondear a lo mejor. Lo que dice que está en el mensaje sobre el pensamiento, ¿no? Como poner en marcha algo, ¿no? Y claro, me ha salido esto que, no sé. ¿Puedo leer lo que está, no? Muy bien. Y el título, Crecer es el auténtico evangelio. Pero cuando nuestros hijos son pequeños y les toca aprender a caminar solos, como padres empezamos a enseñarles a desprenderse de nosotros, con el único fin de que lleguen a aguantarse con sus propios pies e iniciativa personal. Un proceso natural y vital del bebé, que a ningún padre se nos ocurre interrumpir por nada, ni tan siquiera por el natural miedo a que nuestro hijo se pueda hacer daño. Lo mismo ocurre cuando nuestros hijos empiezan a la etapa de la escuela y en ella los profesores les comienzan a enseñar todo aquello que les ayudará a defenderse solos en la sociedad. También en esta etapa ningún padre teme que su hijo acabe enganchado al profesor de turno hasta el punto de depender de él para el resto de la vida, sino que con confianza entregamos a nuestros hijos en manos de estos profesionales de la enseñanza. Cuando nuestros hijos ya tienen sus 18 años, esa delicada independencia, muy a pesar nuestra, es mayor, y dejamos que a partir de ese momento sean ellos los que tomen todas sus propias decisiones y conformen su vida tal y como desean vivirla, sabiendo, eso sí, que siempre nos tienen a su lado si necesitan de nosotros. Pero este proceso de independencia propia es natural, lo vemos con claridad, y nadie tampoco se atreve a dudar de que aquello que están viviendo nuestros hijos es el proceso correcto de crecimiento, y que así debe ser si queremos que nuestros hijos crezcan en libertad e integridad, en el verdadero evangelio que es la propia vida. Pero un día irrumpen en la vida de nuestros hijos los partidos políticos y sobre todo las religiones, y empiezan a descomponer de nuestros hijos todo aquello que durante su crecimiento nos ha costado a los padres los mejores años de nuestra vida y de nuestro esfuerzo el poder construir, para que pudieran presentarse ante la vida como personas independientes e íntegras. Y colocándose por encima de nuestra presencia, comienzan a leccionar sus mentes, cargándoles de temores, de violencia, de odio, de ritos y de ceremonias, con la excusa de su salvación. Nos los drogan con ideologías y con vicios les comienzan a corromper. Estos ladrones de almas y de cuerpos acaban con nuestra confianza, adueñándose de la vida de nuestros hijos, con la excusa de patriotismos y salvaciones, y encerrándolos en cuarteles y en conventos, van alejando de su recuerdo aquellas lecciones sencillas de amor que con tanto sudor y lágrimas nos costó, endureciendo de esta manera su corazón hasta el punto de acabar olvidando el camino de retorno a su propia casa. Y nuestros hijos empiezan a cambiar. Sus caras dejan de reflejar inocencia, bondad, naturalidad. Sus sonrisas dejan de desprender carcajadas de salud, de esa profunda salud espiritual, porque ellos les están enseñando a reír, mostrando los dientes como las hienas. Estos individuos que se dicen salvadores, guías y representantes sociales y religiosos están interrumpiendo el crecimiento de nuestros hijos a toque de himnos y de banderas, de libros llamados sagrados y de modas pasajeras. Y cuando logran arrancar a nuestros hijos de su propio camino en el crecimiento íntegro, del auténtico evangelio de la vida, de sus amigos, de su espacio, de su familia, de su libertad, con el fin de llevarlos lejos de nosotros, a involucrarlos en una de sus tantas guerras y juegos diabólicos de poder, nos los devuelven bendecidos por un cura castrense, pero cambiados, transformados, en tal caso heridos de una muerte en vida. Eso si no llegan en una caja de pino y acompañados de un psicólogo gubernamental para suavizar a los padres el mal trago de este expolio sufrido. Estos ladrones y asesinos son aves de rapiña que utilizan lo mejor del ser humano para encandilar a su presa. Y una vez que la tienen bien sujeta, como la mantis religiosa la vacía por dentro, y por fuera la convierten en un zombie sin cabeza, dirigido, controlado, aleccionado y repitiendo los conjuros mágicos de sus libros y normas escritos con la sangre de los inocentes de la historia. Son muchos los motivos por los cuales nosotros, los padres, deberíamos clamar nuestra voz al cielo, pero no para que lo oiga el Dios de las religiones de los ricos y poderosos de la tierra, sino para que todos los hombres y mujeres de este planeta tomemos conciencia y responsabilidad y dejemos de una vez por todas de ayudar a sacrificar a nuestros hijos, tirándolos sin conciencia a un mundo que está en manos de asesinos, proxenetas, conis y sotana, uniformados con estrellas y de políticos soñadores de poder. La responsabilidad de nuestros hijos es nuestra y de nadie más, no de profesores ni de dirigentes de turno, sino nuestra. Y así se lo debemos transmitir a ellos para que no lo olviden, tanto a su mente como a su corazón, y para que llegado el momento que aparezcan estos fantasmas intrusos de la conciencia a ordenarles lo que deban hacer, se tropiecen con el corazón y la mente de nuestros hijos, cargados de amor, de sabiduría y de fuerza interior, y sepan responderle rotundamente: no, a mí no me llevaréis a rendiros a negados. Solo ese día será cuando nos podremos sentir satisfechos de haber hecho un buen trabajo como padres, y orgullosos de ellos poder llorar, pero llorar de verdad, de alegría, al ver que nuestro verdadero legado de amor se ha puesto en marcha, y no de tristeza como está ocurriendo a muchos padres en todos los lugares de este planeta. Y si no somos capaces de llevar a cabo esta gran obra humana, solo una acción valiente puede cortar de raíz el sufrimiento que estamos causando a nuestros hijos, echándolos sin conciencia a esta selva de asfalto. La acción de evitar que vengan a él desprotegidos y abortados en vida sin futuro en el que poder verse respetados. Por último, y para no ser cansino, quisiera dar un consejo como padre y como poeta olvidado. Vosotros, padres, no seáis tanto así de egoístas. Si tener hijos queréis, preparadles antes la vida, porque no se trata de amar a oscuras en la habitación, sino con la cabeza pensar y amar con el corazón. Fraternalmente del mundo. Muy bien, papá. Hombre, con lo que dice con Cayetano en los mensajes sobre el pensamiento, está claro, ¿no? Que el motivo puede ser muchas cosas, ¿no? En este caso, el objetivo lo he puesto como si fuera el los hijos, ¿no? Y pienso como padre, ¿no? ¿Qué más da? Es el pensamiento. ¡No! Si tienes un motivo, tienes motivo para pensar, para razonar. Si tienes un motivo para vivir, para hacer cosas, para estimularte. Está claro que si detrás está el maestro, ese ya está el motivo, no hace falta que sean los hijos, sino que el propio ser humano ya se estimula con ese enfoque, ¿no? Profundo, ¿no? De ir viviendo ese despertar, ese algo, ¿no? Y claro que sí, yo creo que no dejar de usar la herramienta es lo más importante, ¿no? Porque en el momento en que la dejas de usar tú, ya la están otros preparando para usarla por ti. Pensar por ti. Y bueno, y este ha sido a mí un motivo de escribir esta carta, un poco pues lo del viernes pasado en casa de Marinos, un poco cuando salió a relucir un poco el tema de los hijos, que salió también Ofrona, salió un enfoque concreto de qué es lo que tendríamos que tendríamos que decir a los hijos, o cómo aleccionarles, no decirles esto sí, esto no, es una responsabilidad. En otras ocasiones ya hemos hablado de cuando Jesús cambia o convierte el agua en vino. En los evangelios vemos que si curaciones por aquí, por allá, y bien, momentos que está serio, que la oración, que hace, pero en esta parte que leemos, que convierte el agua en vino, claro, el vino si empiezas a beber un poco de más, te pones alegre. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que lo importante es aquello de si no cambias tú, no cambia nada? ¿Qué dice aquí el título de María? El universo infinito y el pensamiento. ¿Y cuándo empieza? Jesús de Nazaret dice el reino de Dios de los pobres, Lucas 6:20. El Espíritu de Dios que los cristianos llamamos Cristo es el verdadero maestro que enseña de forma directa al Espíritu del ser humano, que lo busca en sí mismo. Ya basta. Y es cuando tienes ideas, que decimos ideas propias. Supongamos la visita de este señor de Roma, que llaman el Papa, a España, pero no en el estado que está ahora este pobre hombre que sufre, no. Pongamos un Papa, sí, pues que esté sano y... O si no queréis esto, pues un cardenal. Pero en lugar de la sotana aquella, se presenta vestido, traje normal, un alzacuello de ayer, una cruz de ayer. Y la escena, esto de Madrid, allí, lleno de gente, los representantes del gobierno, el ministro, los reyes, y aquí el señor está hablando, y parados micrófonos, y venga, y se pone de pie, y lanza un llamamiento, si la paz del mundo, si esto, si lo otro, y si la Navidad, y bien, como este mensaje del rey por la tele, y la gente, miles de personas, ¿qué pasa? Y estamos en las fiestas de Navidad, o el día de la Nochebuena, o el día mismo de Navidad. Poned atención a lo que voy a decir ahora. Resulta que hay un ambiente, una emoción allí. Y a lo mejor personas que lloran. Porque aquí dice Cristo para ti, si venga y ay. Toda esta emoción. Y poned atención sobre todo que está Gori, sí, del teatro. Pon atención ahora a esto. Y todos, claro, os dejaré un poco así de... Toda esta emoción de 100.000, 200.000 o 1.000.000 de personas allí con aquel hombre que está de pie y predica cosas así, esta emoción, todo esto, ¿sabéis de qué depende? Del ambiente. Venga, del ambiente. Del ambiente que ha creado. No. De lo que va a cobrar el que va a hacer el mensaje. No. Depende de un micro. Si funciona o no funciona el micro. Depende si funciona o no funciona el micro. Porque si no lo dirá nada. Los demás. ¿De qué depende la emoción? Sí, yo ya me río antes de decirlo. Toda esta emoción que hay de aquellos miles que escuchan aquello, de aquel mensaje, de aquel tipo que está en pie y predica. Depende de que esté tieso de pie y no suelte un peo ni haga nada raro. Está de pie. Supongo que depende de que la gente piense o no piense. Todo depende de aquella tensión y esto que os sirva de reacción para no toda piense, vuestra vida. De que no piense. No, es de que no piense precisamente, ¿eh? Depende, porque si piensa, de ya la manera, de la manera de decirlo, que si él sabe decirlo y sabe crear el ambiente, aunque no valga nada, lo crea. No, si una persona escuchame. Lo sabe hacer. Dori. De lo serio que se ponga. No, por ahí. O de lo que engaña a la gente. De lo buen actor que sea o no. El Papa, o el Cardenal, o el Presidente del Gobierno, el Rey mismo. Pero hablemos de esto de... Ah, ya sé de qué depende. Hablan... De quién sea el que se ponga. Que hable de dos religiones, supongamos. Y está de pie. De paisano, no lleva espaldas. De todo, lo que grite. Todo aquella emoción, aquella cosa. Mira si somos tontos en este mundo. Depende si se ríe o no se ríe. ¿Eh? Si se ríe o no se ríe. Que todo depende de unos pantalones. Claro, de que no se le caiga. Y si se le cae, ¿qué pasará? Se acaba. Sí, pero Cayetano, el cardenal no necesita. No, los papanos no depende de un pantalón. De una sotana, pues. Está de pie. Miles de personas, la emoción. Se le rompe la correa, se le caen los pantalones, ¿qué pasará? Se va a tirar. Todo el mundo se reirá. Sí, entonces, todo el mundo reirá. Si entonces, se, para ti tomar la cosa no, tan en no serio... Por los micrófonos. Ah, pues entonces, Caetano, todo depende de una buena correa. No, ya. Pasó hace, bueno, ya hace dos o tres, no sé, unos cuantos años, que fui al casino a hacer, yo preparé a una chica para hacer un monólogo. Era una cena de gente importante y donde estaba la Munaro y todo, ¿no? La gente, mientras la chica estaba haciendo el monólogo, una cosa para distraerles, ni puto caso, todo el mundo hablando y un follón, allí que no veas. Sí, sí. Cuando acabó, la chica que presentaba aquello, ¡ay, tenemos por aquí al director! Que suba y tal. Digo, se van a cagar pata para abajo. Imbéciles de mierda. Subí yo, cogí el micro, imagínate, nadie me había escuchado. Y les dije, digo, me parece mentira. Digo, que siendo tan mayores, y eso que había allí más de 500 personas, ¿eh? Y tenía la Munar delante. Os habíais comportado como niños pequeños. ¿Te vas? La madre. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y algo va a pasar? ¿A cuál? No sabemos, porque no puede hablar, no que puede, no se no nos ¿La madre de Juana le pasó algo, Tony? No, no. ¿A Juana le pasó algo? Jaime, ¿cuánto? Es que Jaime, explícate, Miguel. Es que estaba contando de los cuentos que estaba leyendo antes de venir. Un amigo de Tony acaba de morir. ¿Un amigo? De Tony. El que ha contado ahora mismo de los cuentos. Lo acaba de atropellar un coche. Lo acaba de atropellar un coche y ha llamado por teléfono ahora a Juana a Tony. ¿Dónde? No lo sé. No sé. Iba con la mujer. Cayetano no sabe quién es este chico. El que acaba de hablar Tony, que escribía mensajes. Cuentos, contaba cuentos y que había escrito. Sí, pero. ¿Le han atropellado un coche a este chico? Yo tampoco lo conozco. Es Mallorca. Sí. Ahora acaba de llamar Juana por teléfono. Y se ha puesto Tony y le ha dicho esto, que se ha muerto este chico, que le han atropellado. Entonces, Tony ahora se ha ido. Se ha ido. ¿Cómo lo ha llamado Juana? Juana, le habrán llamado a casa de Tony. Porque Juana debe estar en Sondureta. Ah, Juana, la suya. Sí. A lo mejor puede que Juana esté en Sondureta, puede ser. Claro. Sí. Y ahora Tony se ha ido a ver pero a un no amigo. Es de este que hace un... Hablaba de él hace un momento. No, pero... Que a veces ha dado conferencias, no sé. No, sé. No. Ustedes no, lo conocen. No, yo no. ¿Ustedes lo conocen? ¿Tú qué aquí dices Andrés, Cayetano? ¿Andrés ha venido aquí alguna vez? No, este es otro. ¿Ha venido? ¿Andrés? ¿Por aquí? Andrés sí. Entonces no es Andrés. No es Andrés. No es otro. Es, ya, no lo conozco. Es otro, es profesor. Bueno, es profesor. No, este no lo conozco. Pues. ¿Y tú lo conoces? ¿Qué joven? ¿Quién? El José Luis dice que lo conoce. ¿Es joven? ¿De qué edad? Sí, de los 30. 30, 38 años. ¿Y tenía hijos? No, soltero. No, no. Fíjate, pero si solamente un coche lo ha atropellado. Pero no se sabe qué. A lo mejor no, no es grave. No, que ha fallecido. Ah, fallecido. Que lo ha atropellado se ha muerto. Un coche. Si Tony se ha ido ahora, Cayetano, a verlo. Tony se ha ido ahora. Cayetano, que iba andando y ya está. Eso lo ha cargado un coche. Andando. Si no estamos libres nadie. Ni en la calle, ni en tu habitación. Igual te puede dar un ataque. Lo que sea. Estamos de paso. La verdad es esa. Pero vamos, lo que decíamos es que con esto de la cena, Nochebuena, que dice Miguel, estamos celebrando el nacimiento de Jesús y no podemos hablar de Jesús. Son cosas y es porque la gente no piensa lo que tendría que pensar continuamente. Tener ideas propias y no enfadarse, aunque griten, y, pero... Ya ves, ahora esta mujer, ¿qué? La crisol esta. Porque sí. No van de la suya, sí. ¡Hala! ¡Adiós! Y esto no, no... Esto es de risa. Parece que somos niños, o muchos, niños toda la vida jugando, y si no estás con las mías, si no me dejas ganar, ¡hala! Te hago pates. No suena esta palabra mallorquina pates. Antigua. Pates, no soy amigo. Y no tiene, no tiene sentido esto. Somos seres humanos ya, tenemos que entender la cosa. Cuando se dice esto del aborto, caramba. Tomarlo tan en serio, no abortar, ¿por qué? Pues esto y lo otro. Entonces trae muchos hijos al mundo, y que estos tipos los exploten, que los maten en las guerras y a dar. Ahora mismo este chico, oye. Víctima de la guerra particular de los enriquecer cuatro cochinos demandantes, pues hay que dejar la sociedad hecha una porquería y que no pueden ni pasear por la calle. Y así de igual todo. Y sobre todo estos días que hay mucho tráfico, claro, también es público. No, es que lo jodido de todo es que para quienes dirigen y controlan las cosas, aunque su propia familia sea víctima de lo que ellos mismos producen, no reaccionan. O sea, es que es muy fuerte todo eso. Es que hasta los mismos dirigentes no reaccionan si su propia familia cae por ahí víctima de su... De ese capitalismo salvaje que ellos fabrican. Claro. Todo es el capital, todo es el dinero, todos son los intereses. A mí, antes que no se me escape, una película, me parece que argentina, ¿no suena el título este, La herida luminosa? ¿Eh? No suena. A mí no. O sea, una americana, ¿ya no? No sé si era... Bueno, dejemos, sí, sí. Pero era una película en ser muy bien hecha. Sería una familia. Y viene al caso ahora. Con este de fanatismos y... Un matrimonio normal. Tienen un hijo que se ha hecho sacerdote católico, se ha hecho cura, pero el padre es ateo, la que se arma en la familia continuamente. ¿Me explico? Y claro, el hijo hace un buen papel, y el padre, y todos, con los artistas, pero aquel hombre, el cura, con la sotana continuamente en la familia allí, se pelea con su padre y venga y un día y otro día y no se entiende. Porque claro, su padre manda paseo la religión. Pero este chico, el cura este, ya en la película ves que no tiene una salud muy así. Y un día, que es el más alto de la película, le echa un sermón al padre, el hijo de aquel, y empieza a decir, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Cómo se pone? Y grita, y hace un buen papel aquel hombre, y el popular le va cogiendo un ataque al corazón. Y se cae. Claro. Ya me dirá su padre, la madre y la familia y todos, y venga y en la clínica y tal. Y ahora no lo sé, me parece que muere, pero ¿qué quiere decir? Sí, muere. Claro, la herida luminosa, se ve que era una película, claro, a favor del Vaticano, a favor del catolicismo, pero como que eran buenos artistas, buen cine. Yo decía, Joaquín, ¿has visto esto? Ya toco. ¿Has visto el drama que han traído estos curas del Vaticano a esta casa? Él dijo, defendiendo qué ideas extrañas, ideas de otros, el Vaticano, el catolicismo, y su padre, ateo. Y a lo mejor también defendía ideas de otros ateos. De haber tenido ideas propias los dos, ¿qué habría pasado? Nada. Exacto. Exacto. Hubiera visto a su padre y el otro hubiera visto a su hijo. Y a lo mejor aquel ya no habría llegado a ser sacerdote tampoco. Y el otro ateo de sí mismo, pero no de los demás. Y dijo unas palabras el otro día por la radio de esto de el rey de España, que habló con este de Barcelona, que se dijo que ha coñado el presidente Maragall. Hablaron los dos. Y la radio lo decía, y bueno, en la tele también. Y el rey le dijo a Maragall, hablando se entiende la gente. A lo mejor el rey este no sabía lo que estaba diciendo, pero esto es muy profundo. Es hablando que se entiende la gente. No hablando. Pero hablando, no insultándose, no agrediéndose de esa forma con palabras que... Y es cuando decimos después, metiendo el universo, que claro, este mundo nuestro parece San Reus del universo. Y yo creo que no es uno, es uno de tantos mundos que son Reus. Va a parar toda la basura aquí. Bé, vosaltres deia, discutir, necessita algo. ¿Habéis pensado alguna vez, simplemente pensar en el universo? Claro, yo cuando miro las estrellas, las constelaciones, el sol, Sirius, yo me corto. Yo y me quedo alucinada, Cayetano. No. Tengo que hacer un curioso en mi vida. Es fantástico. No me atrevo a ir más allá. Es fantástico, Cayetano, porque a veces te quedas mirando las estrellas y dices, ¿cómo es posible que la gente no quiera mirar, que no quiera darse cuenta? Porque si no tiene principio, no tiene fin, ¿hacia dónde va? ¿Y qué son, si no somos nada? Bueno. La mente misma, ¿qué os dice cuando pensáis en el universo? No podéis ponerle, nadie le puede poner un tope. ¿Por qué? No, por eso, se lo pones porque como no puedes... No, supongamos que le pones un muro. que mentalmente. El universo termina aquí. ¿Qué te dice la mente misma? No, después del muro sigue. Sigue. Y entonces, detrás de este mundo, ¿qué hay? La mente misma te lo dice. ¿Y cómo sigue? Y me queda que sí, Ya, opa. Pero cuando uno cruza por la calle, cuando uno cruza y dice, me corresponde pasar a mí y tal, no. Es que tienen que parar, yo me lanzo, no, porque no. Y cuando a veces cruzamos ilegalmente del parque del mar a la autopista y viene un coche o una moto, pasamos andando, no, corriendo, ya no lo hacemos porque lo hacemos mal, pero corriendo, porque en el pasado marítimo atropellan así de gente y la matan, porque pasa andando. Si viene a lo lejos, la moto en 2 segundos, así te mata. No, hay que... Y aunque vayas todo la reta que... No, ya lo sé. La semana pasada... No sabemos cómo, en la acera. Cruza, están en la acera, estamos esperando simplemente cruzar... Pero aparte, José, se encargan gente por... Confiada. Por la confianza de... Uno por confiar y otro por sin confianza, míos, que encima de la acera, como las avenidas, en Ibiza, Tres Mojas, esperando el autobús. Subieron encima de la acera el coche y se cargó la acera. Sí, pero es que esto de la acera es un rote. Te ponen aquí la carretera y tú te pones aquí. Sí. Yo me pongo en medio aquí atrás. Como el tren, te ponen un metro de distancia. ¿Cómo está metido un niño? Un padre con los dos críos así. Y yo le dije a esta, venga, vámonos hacia atrás. Y cuando vio que él se retiró, por lo menos lo de es que te pasas de mundo. Que lo que decimos, que puede, y te coges hasta no los pies. No sabemos cómo habrá sido esto, pero... Y termina, estabas hablando sobre el monólogo, ¿eh? Hablando de eso de la sugestión de la gente, de cómo es decir, de lo manipulable que es, o lo imbécil que es, porque no sé, porque no escucharon en todo el tiempo, un follón que no veas, yo una rabia enorme, porque dices, joder, por lo menos cállate. Todo el esfuerzo que hace una persona, ¿no? Me llama a fracaso. Y entonces, una chica que viene de Barcelona, estás una semana ensayando con ella, y claro, subí y digo, me parece mentira, digo, que seáis adultos, así, les traté de tú a todos. Digo, hemos estado trabajando una semana entera, estáis aquí comiendo, bebiendo, no os estáis enterando de nada, es que ni siquiera prestáis atención. Qué triste, digo, pero es que sois niños pequeños. Así se los dije a todos. Con el micro, la presentadora que me había dicho, Gori dirá unas palabras, se quedó a cuadro, roja. Digo, me parece mentira. No te volverán a invitar. No, digo, me parece, digo, y es lamentable porque es un trabajo precioso que os hubiera encantado, no os habéis enterado de nada, pero ahí os quedáis. 500 personas y tal. Bueno, pues ¿sabes cómo reaccionaron? Aplaudiendo. Es que encima es para tirarles el micro encima de las cabezas, imbéciles. Pero así reacciona la gente. Es decir, en vez de quedar por lo menos callada, aplauden. Qué bien que ha hablado. Es decir, para que vean hasta qué punto no se entera la gente de nada. Yo creo que algunos ni oyen lo que tú decías. No, ya no voy a hablar. Pero por eso, es decir, la emoción de la gente es muy fácil. Y cuanta más hay, más fácil de dominar es. Es decir, a grandes masas, mucho más fácil es tú llegar a condicionar a todo un público para que te encantes, ¿sabes? Una masa emocionada es una masa que no piensa. No, pero que se contagia muchísimo más. Y cuanta más se maneja, no mucho más. Una masa amasada es un pan que va a fermentar. Es decir, a un grupo de 4 o 5 personas es más difícil controlar, decir, dominarlo que a uno de 1000. Sí, sí. Porque te da tiempo a pensar. Claro, es uno, piensa. por ejemplo, yo tengo la masa, la costumbre, bueno, de esto, de pensar. Mi padre, me acuerdo que hablábamos de los telediarios, ¿no? A mí me gustaba el telediario y yo creo que era por compartir el telediario con mi padre, ¿no? Y era por el verde al que estaba hablando. Y es un ejercicio durante años y años y años de sacar punta y me iré de verla, porque enseguida ¡za! sale la respuesta, aunque tú no hagas el ejercicio, sale. Para mí, ver el telediario con mi padre era una gozada. Aparte de las noticias desagradables que te pueden ¿Tú has visto los estorninos? ¿Cómo se mueven en conjunto y actúan como una unidad? Una unidad que hace formas y tal. O las bandadas de peces en los reportajes. ¿Por qué las pueden pescar? ¿O por qué pueden poner las redes para los estorninos? Porque van en conjunto y todos caen allí. Es más fácil. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando el sentido de la cabra, perdón, el de la oveja, ¿no? De conjunto, en cambio la cabra tiene personalidad. Claro. Vete hacia allá, verás cómo te ataca. Vale. Entonces, se defiende. Entonces, claro. Cuando de espíritu de conjunto empiezas a tomar espíritu individual, eres un peligro como individuo. Antes era un individuo, como conjunto eres un peligro, pero al ser uno solo, esa masa, la dominas y dominas toda, dominas a 100.000 personas. Pero 100.000 personas individuas, amigo, 100 cabezas o 100 máquinas de tren, es muy difícil dominar. Ahora, dominas a los toros, a la manada de bueyes o de estos que van por ahí por la pradera corriendo, dominas al jefe, has dominado. Entonces, es así de sencillo. Por eso espíritu de manada, de puta madre. Personas con cabeza pensante, malo para el capitalismo. Pensemos en la primera. Mira ahora el día de los difuntos. El día de los difuntos, lleno, el cementerio. Y yo no sé, lo decía el otro día que hacía una charla a unos chicos también de un instituto, les decía, yo, si fuera el muerto, lo consideraría un insulto. Es decir, no se acuerdan en mí en todo el año. Si hoy vienen, si pudieran desde allí salir, serían salir piedras de las tumbas. ¡Fuera! Me he comprado las flores para quedar bien con el primo. Pero es verdad que funcionamos así. Luego, el cementerio está vacío todo el año. Es que lo ha jodido. Estaría muy bien que el muerto resucitara y se fuera. Yo, con este público, no quiero ni morirme. Me voy. A mí me gusta la fiesta que hacen en México. Para comer. Van a comer, a merendar. A el día. Yo cuando pienso eso, digo, qué jolgorio, qué... Y hacen fiestas, y música. Se van a comer, se llevan la comida, sí. Los niños corriendo. Es que es lo que tengo. Como aquí el día del angelito, los niños, la familia, ¿lo has visto? Sí. Con las merenderas, que vienen ahí con la guitarra, música, los mariachis. Música. Con los mariachis. Pasan el día en los cementerios. Con los mariachis. Esto es una fiesta. En no, el palacio, el drama, la pena, una Leticia, hombre, no, así. Yo disfruté y luego el primer año en México se tiene la costumbre de tirar flores por el suelo, desde el interior de su casa, para que el muerto vuelva a casa, para que encuentre el camino de regreso a casa. Entonces todo ese primer año cuando muere, no, es en México, es no todos los muertos, el primer año que se muere esa persona, ya. Y van tirando flores por el suelo hasta su casa, ¿no? Y yo digo, ostras, esto está bien. Para las flores está mal. Pero por eso, es decir, que por mucho que tú le cuentes a una persona que tiene que pensar y hables de todo este infinito universo, tú le puedes hablar, pero si él no quiere pensar, tus palabras no sirven para nada. Y entonces, claro, hombre, lo único que puedes es empeñarte en hablar a quien te quiera escuchar. ¿Qué? No, contarlo. Pues eso, que sí. Lo triste es que, y al final, te das cuenta que todo ese hablar, todo ese tal, al final, a quien te quiera escuchar bien, pero si no, tu única labor en este mundo eres tú. Y tú, y si tienes suerte, los que tengas muy cerca a tu familia, pero nada más, porque no puedes cambiar el mundo, solo te puedes cambiar tú. Y te das cuenta que a veces... vamos a hacer esto para ver si cambiamos esto. No, eso es ser un idealista, sí. Y sí, puedes intentarlo, es decir, oportunidades, pero sin ninguna esperanza de que cambie. Lo puedes intentar para ti mismo, para ir creciendo tú. Es personal. Cuando tú decías que lanzaban esos pensamientos al infinito universo, supongo que puede ser con la misma ley de que lo que siembres recogerás. Entonces, lanza esos pensamientos y te volverán a ti, a lo mejor y enriquecidos, para que tú puedas volver a lanzar otros más enriquecidos. Claro, y, claro, así y así irá creciendo, así creciendo, es. Creciendo la bola, sí. Pero... No echar perlas al chancho. Sí. Porque no, mi hermano, pues, ¿sabéis? Chancho, ¿no? ¿Sabéis, Gregorio, que mi hermano en Chile me dice, ay, yo estoy un poco decepcionado porque la gente joven ahora no te escucha y tal y cual? Y le digo, ¿qué? ¿Y qué vas a hacer? Tú no los puedes obligar a que te escuchen. Tú lo que tienes que hacer es cambiar tú, estar bien tú. Entonces ahí viene más adelante lo que tenga que venir. Pero tienes que estar bien tú. ¿Qué se acaban de los demás? Es una manera de llamar la atención a la gente. Porque quieras o no, la gente ve algo. Sí, ve algo. Y después, un momento u otro, cuando están, como dijéramos, preparados, entre comillas, te pedirán y te dirán, claro. A ver, ¿y tú qué haces? ¿Cómo lo haces? Claro. A mí me pasa eso, claro. Sí. Es la única manera. Es la única manera. Que te vean bien a ti y después te preguntan, ¿y cómo qué haces tú para estar bien? Y yo le digo, mira esto. Bien, la próxima sabéis que es en casa de Jaime. Ah, sí, porque yo... Bien, Marieta, lleva el... Sí, se le llama. Vale. Bueno. Puedo sentarme allí. Sí, sí.